y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y vengo acompañada de ángeles. Así que van tus ángeles para tu casa, para tu vida, para donde te encuentres en este momento. Vamos a buscar el ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. A ver, viene... Uy, se me abrió y se me cerró. Así que volvemos a abrir. Viene a nosotros el ángel del encuentro. Si sentimos que estamos abandonados, que perdimos a alguien que amamos, que no podemos ver o encontrar a alguna persona que necesitamos, ese es el ángel que puede ayudarnos a resolverlo. En cada momento que nos sintamos solos, desencontrados con nuestros seres queridos, él puede acercarnos a ellos. No importa cuán lejos estén físicamente, siempre existe una forma de reencontrarnos. Una carta, un llamado o, por qué no, una visita. Lo importante es que este ángel está cerca nuestro para auspiciar el encuentro, para reencontrarnos con alguien que necesitamos ver. También podemos invocarlo para pedir su intervención en la búsqueda de objetos perdidos, en los momentos en que no encontramos un lugar, una calle o lo que sea que nos cueste ubicar. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado ángel del encuentro, ayúdame a encontrar, ahí menciono la persona, la situación o lo que creamos perdido, para recomenzar un camino desde la alegría y la fe que nos unirán. Gracias. Una vez más, gracias. Encontrar casualmente personas o cosas es la respuesta. No dudemos en llamarlo para encontrar el camino definitivo. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del encuentro que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y hoy el ángel del encuentro lo quiero dedicar especialmente para todas las personas que necesiten encontrar el amor en sus vidas. Y para todas las personas que no tengan una persona perdida, sino que tengan el amor perdido, que no estén en pareja, que no puedan estar unidos a alguien. Porque el ángel del encuentro obra milagros. Pedirle al ángel del encuentro que te ponga frente a la persona indicada para vivir el amor, para vivir la pareja. Como decía mi abuela, siempre hay un roto para un descosido. No te quedes con el cliché de no consigo a la persona, nadie se quiere comprometer, los hombres están pensando en otra cosa, los hombres te dicen no, las mujeres están todas de joda y así sucesivamente. Porque yo acá en mi escritorio escucho de los dos, escucho hombres y mujeres. De lo que se quejan los hombres y lo que se quejan las mujeres. Ahora, este es el momento de que empiecen a encontrarse, que realmente el que está buscando el amor lo encuentre. Siempre hay alguien que está buscando lo mismo que vos. Siempre hay alguien que está sintiendo y necesitando lo que vos necesitás y sentís. Así que hoy vamos a dedicar el programa a este ángel del encuentro para encontrar el amor. Más allá que los que me escuchan desde hace 10 años en esta radio y 15 en otras radios, saben perfectamente que con el ángel del encuentro podés encontrar cualquier cosa que esté perdida, cualquier papel, cualquier documento, cualquier trabajo, lo que sientas que no podés encontrar, el ángel del encuentro te puede ayudar. Pero especialmente hoy quiero hablarte para vos, que estás solo, para vos que estás sola, para aquellas personas que no están pudiendo encontrar el amor. Y no es casualidad, ¿no? Hoy yo cumplo 33 años de casada por civil. 33 años más 8 de novio, 41 años. Imagínense que cuando yo tenía 13 años, pedí la oración que te voy a dar ahora. Hice esta oración que te voy a dar ahora. La escribí en mi diario y la repetí. No tardó mucho en llegar la persona a mi vida con la cual hoy comparto, ¿no? Tantos y tantos y tantos años. pero vos tenés, este es tu momento, el aquí y el ahora. Yo sé, porque lo sé, que está difícil, sé que la gente está muy preocupada porque no quieren, los hijos se van más grandes de la casa, si es que se van. El otro día miraba una consultante mía que la hija se casó y me mostraba el álbum de fotos y me decía, yo miraba y decía, ¿qué esto es piedra perdida? Porque realmente ya no hay tantas de estas, ¿eh? Ya no ves tantos casamientos de gente joven y con tantas ganas y con... Pero siempre está la persona indicada. En el camino está la persona indicada. Mira, te voy a leer esta oración que si la querés, me escribís a crisdelsolar@gmail.com. Yo hoy la voy a subir en Facebook. Hay dos oraciones. Una que dice, Dios, Padre Todopoderoso, presente en mi corazón, te pido firmemente que me pongas frente a la persona indicada para llevar una verdadera vida en el amor, el hogar y la familia, permaneciendo juntos para siempre, construyendo así cada día una vida plena de fe, amor y armonía. Gracias, Padre, que me escuchaste. Esta oración es la que yo escribí en mi diario cuando tenía 13 años. Mirá qué locura, ¿no? Pero yo tenía una prima que era más grande que yo, bastante más grande, 6, 7 años más grande que yo, y yo la vi llorar un montón, salir con un chico, y en aquella época, no es como ahora, que vos podés salir con 40 chicos que es normal, es natural. Antes, más de 2 novios y ya te ponían un mote que no te lo sacaban más. Y esta chica no encontraba a la persona indicada. Entonces, cuando yo decía que yo no quería eso, yo no quería tener muchos novios, no quería pasar por eso en la vida. Y puse con fe y serenidad esta oración que les acabo de decir. A los 13 años me dio resultado. Hoy día, a las personas que la hacen con serenidad, con firmeza y sabiendo que van a recibir, también. Y hoy el ángel del encuentro viene para decirte eso. Dale, te ayudo a buscar lo que estás necesitando. Te ayudo a encontrar esa persona que está prometida en tu camino. La otra es, amado Padre del Cielo, ábreme el camino hacia el verdadero amor. Abre mis ojos a la luz que me está guiando, los oídos a la voz que me está llamando y el corazón a los verdaderos sentimientos de amor. Eso está en el libro Oremos, que está agotado hace tanto ya, hace más que está agotado que editado, mira lo que te digo, pero que prontito tengo la esperanza de que lo podamos reeditar. Pero me las pedís las oraciones para encontrar el amor y allí van. También si querés para el trabajo, bueno, pero ahora estamos hablando de encontrar el amor. Darnos el permiso de vivir a pleno una relación. No puede ser que estén las mujeres por un lado y los hombres por el otro. Y este es el momento de encontrarse, de sentirse amados, de estar junto a la persona que te corresponde en la vida. Acordate, pedile al ángel del encuentro para que puedas encontrar la persona indicada. También pedile al ángel del encuentro si querés encontrar el trabajo indicado, pedile al ángel del encuentro si querés encontrar la casa, el departamento para irte a vivir, si necesitas encontrar el auto indicado, si necesitas encontrar lo que tengas que encontrar en la vida, desde cosas pequeñas, de encontrarlas buscando en un cajón, a aquellas que están afuera y que no dependen solo de vos, si las pusiste bien o mal, sino que dependen de que lleguen a tu vida, encontrar a las personas. También sirve para reencontrarte con personas que hace mucho que no ves, con direcciones, yo el ángel del encuentro, trabajamos mucho con el ángel del encuentro, con una chica llamada María del Carmen, que se había propuesto reencontrarse con todas las compañeras de su colegio que le habían ayudado a pasar su infancia y su adolescencia, y las quería reencontrar, y despacito, despacito, despacito con el ángel del encuentro, las fue encontrando a la gran mayoría, imposibles eran, y las fue encontrando, por eso te digo, no tiene límites el ángel del encuentro. Vos tenés límites de lo que querés ver y pedirle. Así que mi deseo profundo, es que hoy encuentres lo que estás buscando. Si estás buscando una profesión y no sabes para dónde correr, pedile al ángel del encuentro que te haga encontrar esa profesión para la cual tenés talento. Lo que te va a hacer feliz a vos y que va a servir para otros. A veces nos tocan misiones enormes en la vida, a veces pequeñas, pero muy profundas. Que encuentres tu misión. Vamos a pedirle al ángel del encuentro que encuentres tu misión, que encuentres lo que te haga feliz. Yo en Facebook soy amiga de los payamédicos. Verlos, escucharlos y sentirlos cerca, saber lo que generan alrededor y simplemente se dejan llevar por la alegría y ellos caminan entre gente enferma, sobre todo entre chicos enfermos, entre pacientes terminales, y que llevan alegría, amor. Entonces, más allá de que algunos están estudiando medicina, otros ya son médicos, tienen más que una misión, más que la misión de curar, tienen la misión de curar el alma, que eso es muy importante. Entonces, que el ángel del encuentro en el día de hoy te dé la alegría infinita de encontrar lo que necesitas en tu vida. Ese camino que muchas veces pensás que ya soy grande para recorrer, ya no tengo la voluntad, ya no tengo la ilusión, ya no tengo la esperanza. Bueno, primero encontrá tu esperanza y el sentido de la vida. La vida tiene que tener un sentido. Si no tiene sentido tu vida, no pasa, no transcurre, está estancada. Y el ángel del encuentro te va a ayudar a que encuentres ese camino para transcurrir y pasar tu vida y dejar algo. Nosotros a veces dejamos en la vida de los demás una marca indeleble. Muchas veces, y ojalá espero que sea así la tuya, es una marca indeleble amorosa. Nunca se van a olvidar de algo que vos hiciste por ellos, de algo que en lo cual los has ayudado. Y también hay personas que dejan marcas indelebles del otro lado, de la tristeza. Bueno, para eso ya hablamos en la semana pasada, el martes pasado, de la reconciliación. Hoy hablamos del encuentro. Y es hasta coherente, mirá cómo salieron los ángeles esta semana. Primero me reconcilio con la vida y después encuentro lo que busco. Primero busco el camino correcto a través de reconciliarme con mis pensamientos, con mis actitudes. Y después encuentro lo que estaba buscando. Muchas veces tenemos las cosas adelante de los ojos, pero como no miramos, o miramos sin ver, escuchamos sin oír, no profundizamos porque estamos amargados, porque estamos enojados, porque estamos preocupados, porque estamos extasiados en el conflicto. Nos bombardean con millones de problemas que nosotros no podemos resolver. El problema que sí podés resolver es el tuyo, el que tenés por delante, el aquí y el ahora. Por eso este sábado, el taller que voy a dar tiene que ver con eso, con un paso a la vez, con el aquí y el ahora. Yo no puedo caminar sin mirar dónde piso. Y tampoco puedo caminar y avanzar si no sé a dónde voy. Puedo arrancar con un camino enorme por delante, pero dar el primer paso y avanzar en ese camino. Pero si yo giro en redondo, porque no puedo, porque estoy angustiado, porque no encuentro mi vocación, no encuentro la salida, vivo angustiado. Y es verdad, el que no sabe lo que tiene que hacer está angustiado. El que no sabe hacia dónde va está angustiado. El que no sabe lo que va a venir está angustiado. Bueno, mi consejo en el día de hoy, mi compañía, mi aporte en el día de hoy es que sepas que está el ángel del encuentro entre tantos ángeles. Pero él te va a ayudar a encontrar lo que estás buscando, a darte cuenta de cuál es el camino que tenés que seguir. Y este sábado vení al taller que voy a dar en el barrio de Belgrano. Llamá si querés al 4789-9014, 4789-9014 para anotarte en el taller de este sábado. Y vamos a hacer un paso a la vez, un paso en el camino de la vida, un paso día a día, día a día, minuto a minuto, despacio pero seguro. Y vas a aprender que paso a paso podés tener la fe necesaria para avanzar, estar protegido de todo mal, de toda angustia, de toda energía negativa, Podés estar sanado de tus pensamientos que te tiran para atrás o de los otros. Podés cortar esa energía negativa que tienen sobre vos. Paso a paso me voy fortaleciendo. Una vez que aprendo a caminar, puedo correr, pero primero tengo que aprender a caminar. Y la fe, la conexión con los ángeles es así, paso a paso, día a día. Te espero porque es un taller nuevo donde la experiencia de lo vivido nos va a ayudar a seguir adelante. Bueno, te decía entonces que el ángel del encuentro trae todo lo que vos estás buscando. ¿Por qué lo trae? Porque lo que no es bueno para vos, vos mismo al estar en oración vas a dejar de pensar en ello y vas a dejar de estar ocupado en lo que te hace mal, en lo que no te gusta y te vas a ocupar de lo que sí te gusta, de lo que te hace bien. Hay un libro que yo lo recomiendo a leer, es un libro para leerlo varias veces, es El Poder de la Hora. El aquí y el ahora. Si yo sé dónde estoy en este instante, si yo sé que estoy en Radio del Pueblo, en AM830, hablando de los ángeles, sintiéndome conectado con lo que quiero decir y con lo que quiero hacer, no es lo mismo así yo no sé dónde estoy. Si yo no sé, yo en este momento estoy en mi escritorio, en mi casa, hablándote desde una computadora, pero podría estar pensando, ¿y dónde estoy? Yo sé dónde estoy, estoy en tu casa, estoy en tu iPhone, en tu iPad, en tu MP3, en tu radio, en el auto, en tu radio a pilas, estoy donde vos me estés dando permiso para llegar. Y sé que el mensaje que te quiero dar es de fe. Hoy llegó el ángel del encuentro. Ojalá vos sientas que estás en el lugar donde querés estar. Y si no, que encuentres ese lugar en donde necesitas, donde querés y donde te mereces estar. Eso es uno de los problemas también, ¿eh? Lo que nos merecemos. Cambiar los patrones de cómo mido lo que me merezco. ¿Mido lo que me merezco por mi experiencia, por lo que hice, por el esfuerzo o por lo que me han dicho? Si fuera por eso, yo no estaría hablando en este programa. Porque cuando yo era chica, mi papá siempre decía que tenía una voz insoportable, que no soportaba mi voz. Tenía que ver con otras cosas. Hoy yo supe que mi voz no te va a hacer daño porque está hecha con amor. Te estoy diciendo todo lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo desde el amor, desde el conocimiento, desde el aprendizaje. Entonces yo encontré mi camino. Vos tenés que encontrar el tuyo. Y si lo encontraste, tenés que disfrutarlo. Nada de lo que uno vive forzado es porque está bien. No tiene que vivirse forzado. Uno tiene que dejarse fluir. Y los ángeles hacen eso por vos. Te hacen fluir. Cuando uno tiene una profesión, cuando uno le gusta hacer algo en la vida, tiene que esforzarse por eso que le gusta. Esa es tu misión. Eso es lo maravilloso. Por eso, este sábado, cuando hablemos del día a día, paso a paso, un paso a la vez, vamos a hablar de eso. De hacia dónde doy mis pasos, hacia dónde estoy poniendo la energía. ¿La pongo en crecer o doy un paso para adelante y cinco para atrás porque me da miedo vivir? El miedo a vivir es algo que tenés que superar. Todos tenemos miedo. Miedo a que el programa no se escuche, miedo a que salga mal, a que no saber lo que decir, a que mis ideas están todas en mi cabeza pero no las puedo hacer fluir. Todos tenemos miedo. El tema es cómo encares ese miedo. Si te atás o te atrapás al miedo o vas pasito a pasito soltándolo. Hoy puedo. Día a día, como dice el Papa Juan 23. Solo por hoy. De eso se trata el taller de hoy. Solo por hoy. Si vos no podés dar ese pasito suavecito del solo por hoy, no estás pudiendo avanzar. Y las palabras de Juan 23 dicen, solo por hoy trataré de ver la vida por lo que es y no por lo que yo quisiera que fuera. Aceptaré mi familia, lo que hago y mi suerte como son, y procuraré armonizar con ello. Solo por hoy cuidaré de mí, ejercitaré mi cuerpo, lo atenderé y lo alimentaré. No abusaré de él ni lo abandonaré. Solo por hoy trataré de ser más amplio de espíritu. Aprenderé algo útil. No seré un holgazán mental. Haré que se me permita usar mi esfuerzo, concentración y meditación.

el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Juan Martín, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Hernán, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Para Susana, el ángel del coraje, y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para Susy de Belgrano, el ángel de la misericordia, y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Bueno, ya no me queda más tiempo. Simplemente te quiero invitar para este taller, un paso a la vez, para conectarte con los ángeles, para poder encontrar el camino, para poder mantenerte firme con tus sueños y para encontrar tus sueños, si es que no los tenés, para protegerte, para cortar con el pasado. Un paso a la vez. Yo los espero. Anotate en el 4789-9014. Chau. Hasta el martes. Que tengan una excelente vida, un excelente proyecto y que se sientan que encontraron y van a encontrar el camino correcto. Chau. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida.